Pero yo no quisiera hablar de temas nacionales porque la gente debe estar cansada, ¿no?, con la politiquería en este tema, y hay tanto que conversar que quisiera saltarme esa parte, digamos, porque tenemos muchas cosas que conversar de cosas que están pasando a nivel mundial. Así que eso es lo que le quería comentar. Y solo recomendarle a la gente que piensa que, si bien es cierto, el sistema de votación no nos gusta a ninguno, no, no, a lo mejor no nos gustan todos los candidatos que hay, pero si no votamos, si manifestamos una apatía, podemos correr el riesgo de que salga otro candidato de derecha y ya sabemos lo que va a pasar. Entonces, cuidado con nuestra apatía, porque nuestra apatía puede ser nuestra perdición. Entonces, es importante evitar que salga un candidato de derecha. Es muy importante eso porque ya sabemos lo que hacen ellos. Se preocupan de su gente, de los más ricos nomás. Ellos no tienen idea, no defienden al pueblo, solamente defienden su interés. Y al pueblo lo reprimen, lo hemos visto. Bueno, vamos con el tema muy importante. A raíz del tema de esto que les hablé hace un par de semanas atrás, de la idea que están pensando y que está proyectado un ataque a los ovnis, ha habido mucha información en las redes y han salido muchas informaciones. Y esto que es, esto se develó recién, a pesar de que es un artículo que se refiere a los riesgos mundiales en el 2013, según el Foro Económico Mundial. Esto salió ahora, recién, creo que antes de ayer. Ellos, en ese entonces, estas reuniones son absolutamente secretas, así que no. Ellos se preocupan, ellos que dominan el mundo, que manejan el mundo, se preocupan de los factores X provenientes de la naturaleza o que son externos, algo que no lo dominan ellos, algo que no lo pueden controlar. Y son esos factores que los puede hacer perder a ellos su condición de poderoso, su condición de dominio, su condición de control. Los factores X podrían considerarse como lo que sabemos de lo que desconocemos. Este apartado se ha desarrollado con la colaboración con los editores de la revista científica Nature. La revista científica Nature es aparentemente muy benevolente, pero sigue con los científicos que están detrás del poder mundial, así que no es muy fiable. Y se beneficia del profundo conocimiento de la investigación científica puntera que aún no ha entrado en el discurso convencional. ¿Qué es lo que les preocupa a ellos? Un cambio climático desmedido, que es un tema que les es posible, que les es imposible manejarlo. Imagínense que, ¿cómo lo manejan? Es posible que hayamos pasado un punto de no retorno y que la atmósfera terrestre derive rápidamente a una situación inhóspita, dicen ellos. Y el otro tema que les preocupaba el 2013 y que salió recién ahora es el descubrimiento de la vida extraterrestre. La prueba de la existencia de vida en otras partes del universo podría tener profundas implicaciones psicológicas para los sistemas de creencia de los seres humanos. Cada día el tema de los extraterrestres y el cambio climático aumenta el interés de las personas. Obviamente los medios masivos han influido notablemente en esto, pues prácticamente ellos dirigen la atención y el pensamiento de las masas a cuestiones bastante estratégicas y premeditadas que el pequeño grupo de multimillonarios del mundo disponga. Ahora, extrañamente, un tema que ha sido tan ocultado en toda la historia como los visitantes del espacio, ha cobrado un valor de gran relevancia en el Foro Económico Mundial. Igualmente, un variado listado de situaciones terribles que podrían cambiar el curso de la humanidad de manera radical. La preocupación del Foro de Davos, también conocido, perdón, como Foro de Davos, es una institución en la que anualmente se reúnen los líderes empresariales y políticos, periodistas, intelectuales y en general personajes selectos, para debatir sobre el futuro de la humanidad y los principales problemas actuales de la misma, y cómo defender sus intereses, porque esta gente es una cierta élite, no son los dueños del mundo, pero son aquellos que representan a los dueños del mundo. A estos eventos, de los que poco se sabrá hasta que sucedan, si es que suceden, se le ha dado el nombre de factores X, y fueron analizados con toda seriedad por los participantes del evento, incluyen principalmente los cambios climáticos a gran escala, cuyo eventual impacto sobre la Tierra no conocemos aún. La creación de supercerebros con ayuda de nuevos medicamentos, la eventual creación de tecnologías capaces de controlar el clima, esas son cosas que no son así. Los efectos en la economía de una vida cada vez más y más larga, y por último la posibilidad de un contacto con vida extraterrestre. La eventualidad de un hallazgo de este calibre llevaría a millonarias inversiones en la investigación y eventuales misiones, inicialmente no tripuladas, a otros planetas, y la posibilidad de tener contacto con una inteligencia semejante a nosotros, aunque improbable, podría implicar la completa modificación del funcionamiento de nuestra sociedad. Si nuestra civilización descubre que hay algo allá afuera y decide ir a buscarlo, seguramente esto modificaría grandemente la manera como funciona nuestra economía. En conclusión, para el foro, la posibilidad de encontrar otra especie inteligente o al menos vida en otros planetas podría cambiar, completamente el funcionamiento de nuestra sociedad. Bueno, ese es un tema que salió ahora, y por eso que por lo interesante se los quisimos mencionar. Creemos que es muy importante. Estamos ante un cambio de posición totalmente trascendental con respecto al fenómeno OVNI. Estamos en un momento en el que va tomando forma el mosaico, cuyas baldosas están formadas por hechos aparentemente desconectados de la historia, pero que juntos dan una clara indicación del gran diseño. En 2013, el Foro Económico Mundial, liderado por Klaus Schwab, identificó, gracias a sus expertos, con factores de riesgo para la estabilidad del sistema, lo que se denominó factores X. Y ahí hablan del tema extraterrestre. Nuevamente, a partir del 2017, comenzó el conocido programa de revelación OVNI del Pentágono, con el lanzamiento de información y material de video y fotografías de interés. Y más, el Foro Económico Mundial también lanzó en mayo del 2020, pocos meses después de la declaración de la pandemia, el proyecto denominado Gran Reinicio, con el fin de reconstruir la economía mundial de manera sostenible después de la pandemia. Y nuevamente, el presidente Trump, en un anexo a una ley para hacer frente económicamente a la emergencia creada por el COVID, ordenó al Pentágono y a la CIA que publiquen los archivos secretos sobre OVNIs de su propiedad para el 25 de junio del 2021. Desafortunadamente, el informe oficial OVNI es decepcionante y no cumple con las expectativas de los investigadores y de la sociedad civil. Y nuevamente, en los primeros meses del 2021, nuevamente dentro del proyecto iniciado por el Pentágono en 2017, el Comando Militar Estadounidense dio a conocer una serie de informaciones, fotografías y videos de enorme importancia. Al margen de esto, los políticos estadounidenses, incluido el senador Marco Rubio, han comenzado a hablar sobre la necesidad de promulgar leyes contra la amenaza OVNI. Ahí están las leyes estas de ataques hacia los OVNIs. Posteriormente, en septiembre de 2021, llegaron a la promulgación de los mismos. O sea, esto es lo que hablamos hace dos semanas atrás. Con el establecimiento de procedimientos y aparatos especiales que también pueden prever la intervención militar estadounidense contra los OVNIs. ¿Se dan cuenta? O sea, en el fondo con este tema, hablamos del tema porque lo supimos por otras vías, pero ahora llegamos al tema por información desde acá, de los terrestres, porque se dio a conocer las cosas que habían hablado en el foro de Davos del 2013, que salió ahora a la luz recién. Y se pesquisó esa información. Por tanto, todas estas iniciativas tienen un enorme alcance de futuro y trastocan lo que hasta ahora había sido el acercamiento al tema de los no identificados, los ovnis, de una idea para los engañados y crédulos, a un tema sobre el que legislar. Por lo tanto, es así que crearon cuerpos de inteligencia y militares especiales para contrarrestarlo. Esto es un tema curioso porque nosotros hablamos de este tema gracias a la información que recibimos de los mensajeros del cielo. Y después de esto, ha pasado tanta agua bajo el puente que 2 semanas después se develó, se salió a la luz esta información que venía del Foro Económico Mundial del 2013, que era secreta, digamos, hace una semana atrás no la teníamos. Entonces, eso es lo interesante, lo que les quiero recalcar, que una cosa que se dijo por los mensajeros extraterrestres ahora se está confirmando por información de acá, de nuestros líderes mundiales, si se quiere decir, si podemos llamarlos líderes mundiales. Bueno, vamos a cambiar de tema, pero antes de eso, hay una frase de Albert Einstein que alguno de ustedes a lo mejor la debe conocer. Dijo: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. Reflejó en su momento la gran preocupación de este genio al ver la tendencia de los seres humanos con respecto a los excesos en el uso de la tecnología. ¿No les parece que fue acertada la visión de Einstein, que no solo era un genio científico, sino que también era un visionario? La religión del futuro será una religión cósmica, dijo él. Deberá trascender al Dios personal y evitar el dogma, o sea, las religiones, y la teología. Tendrá que abarcar tanto lo natural como lo espiritual y deberá estar basado en un sentido religioso que surja a partir de la experiencia de todas las cosas naturales y espirituales como una unidad significativa. En buenas cuentas, lo que está diciendo ahí, que el dogma y la teología no sirven y que lo único que importa es lo que hagamos, las obras. Esa es la traducción que yo hago. Me llamó la atención y por eso que se las quise compartir. Perdón. Bueno, algunas cositas para comentar. A veces puede ser difícil imaginar las consecuencias que se derivarían de un colapso de la economía mundial. En una reciente entrevista, el conocido y polémico analista Craig Manarino advierte de los peligros que se ciernen sobre todos nosotros. Según Manarino, estamos frente a un caso tan grave que tendrá un impacto directo casi sobre todas las personas en el planeta. Los bancos centrales han adoptado un modelo económico basado en la deuda, que exige que le pidamos dinero prestado al futuro en cantidades cada vez mayores para mantener vivo nuestro presente. Si no tuviéramos acceso a todos estos fondos procedentes de los prestatarios del futuro y que inflan nuestra deuda, no disfrutaríamos el estilo de vida que tenemos ahora. Esto ha creado un auge de la población, un aumento de la población que ha crecido en paralelo con la deuda. Así que cuando la burbuja de deuda estalle, esto va a provocar una corrección de la población. Es una certeza matemática. Millones y millones de personas van a morir a escala mundial cuando la burbuja de la deuda estalle. A medida que los recursos se vuelvan más escasos, vamos a ver a los países entrando en guerra, los unos con los otros. La gente se peleará, en el peor de los casos, por la supervivencia y por mantener viva a su familia y a sí mismos. No hay manera de evitarlo. Ellos entienden dónde va a parar todo esto. Por eso los bancos centrales del mundo han puesto las tasas de interés negativas, volviendo del revés todo el sistema financiero. Este es un reflejo del nivel de desesperación. Le están cobrando a la gente por poner dinero en estas instituciones. Pero esta maniobra no puede funcionar, porque el sistema no está diseñado para funcionar así. Y esto nos explica lo cerca que estamos de que llegue ese momento fatídico. Como señala Manarino, debería ser obvio que estamos cerca del punto crítico que conducirá a la implosión del sistema basado en la deuda, sobre el cual se construyen todas nuestras estructuras sociales. Cuando este sistema caiga, también lo hará la vida tal y como la hemos conocido hasta ahora. Esperemos que las previsiones apocalípticas de Manarino no sean ciertas. Manarino es un economista, conocido analista, digamos, y cientista político y economista. Ahora, ¿por qué les puse esto? Porque lo que puede generar que esto se precipite más rápidamente es la crisis que existe especialmente en Europa de suministros. La crisis de suministros en general de todo, no solo de combustible, sino de todos los suministros, está haciendo que suban los precios de todo. Y eso va a generar y va a acelerar este caos que menciona aquí este analista económico, que su visión me parece brutal, pero me parece también muy interesante, por eso que la menciono. Creo que va a pasar eso, digo. No me cabe ninguna duda. Bueno, cambiando de tema abruptamente, la semana pasada estábamos hablando de lo que se había cómo se había producido, en qué redundaba la desobediencia de Fátima. ¿Cuál es la situación en la Tierra? Que es una célula viva del macrocósmico que llamamos Dios. En el fondo, lo que vamos a ver, por qué la justicia divina se va a desatar contra el hombre, contra este planeta, esta generación adúltera y malvada que no merece seguir viviendo en este planeta. Muchas son las noticias e informaciones que dan la vuelta al mundo y no nos damos cuenta de la gravedad de la situación. Y todas son acciones en contra de la vida. Por ejemplo, las guerras, generadores de separación de familias, de dolor, migraciones, sufrimiento y muerte, se mantienen hoy, año 2021. 16 guerras y conflictos aún activos en 2021. Y falta el caso al mandato divino, no matarás. Aquí se mata por mejorar la economía, se entra en guerra por salvar la economía. Entonces, la vida no vale nada y eso tiene que pagar el hombre. Eso es nuestro comportamiento, esa es la verdad. La industria armamentista es la originaria de estas guerras, porque la venta mundial de armas les deja un promedio de 420 mil millones de dólares en ganancias. El primer fabricante mundial de armas sigue siendo el estadounidense Lockheed Martin, cuyas ganancias representan el 11% de las ventas totales de todo el planeta. Estos son que forman parte del lobby que maneja el Estado profundo de Estados Unidos, el gobierno oscuro, o el establishment, como también le llaman, que son los que manejan a los presidentes de Estados Unidos. Luego está el tráfico de niños, el trabajo esclavo, el tráfico de órganos y prostitución. La ONU alerta sobre el aumento del tráfico de niños en el mundo. Las cifras muestran que se trata de un problema de alcance global, con 152 países de origen y 124 de destino. Fuentes de Europol alertan de que muchos de los niños refugiados podrían estar cayendo en las garras de mafias de tráfico de órganos. Europol alertó que desde que comenzó la llamada crisis de los refugiados se ha perdido la pista de unos 10.000 niños nada más al llegar a Europa. Son vendidos por conocidos a 200 euros por niño, comentan estas fuentes. Y aquí se ven unas fotos donde están los niños muertos, ensangrentados y con una costura, con un cordel en el cuerpo, para que no se vea que no tienen órganos adentro. Un reportaje de la publicación mexicana por esto denunciaba que antiguamente numerosos pacientes, ricos millonarios de Estados Unidos, Alemania e Italia, viajaban a la India, Filipinas, Hong Kong y Egipto para trasplantarse en condiciones nada seguras. Pero después se montaron servicios sofisticados en suelo mexicano, donde los enfermeros y médicos americanos cruzan y hacen las cirugías de trasplantes con equipos de alta complejidad y sin preguntar el origen de los órganos. Ahí está, esos médicos sin ética, son comerciantes, ¿no? Son tan culpables como aquellos que matan a los niños, esos médicos, absolutamente. Esas mafias con impunidad y enorme capital alquilan aviones que parten diariamente de algunos países de Latinoamérica para cruzar el Atlántico hacia mercados clandestinos de Alemania, Suiza, Italia, España, donde pagan 102.000 euros por un riñón, 150.000 euros por un hígado, 150.000 por un pulmón, 87.000 por una córnea, 165.000 por la médula ósea, 150.000 por el corazón, 144.000 por un páncreas y 10.000 por venas y arterias. ¿Se dan cuenta a lo que hemos llegado? El tráfico de humanos. La ONU lamenta que en muchas regiones del mundo el tráfico de seres humanos siga siendo una actividad poco arriesgada y muy lucrativa para los criminales. Esta impunidad está unida a los grandes beneficios económicos de los explotadores, pues este delito genera 32.000 millones de dólares anuales, hace que sea una actividad atractiva para el crimen organizado, advierte el estudio. Muertes por hambre. El último informe de la ONU sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo estima que más de 920 millones de personas padecen hambre, uno de cada nueve. ¿Cuántos niños mueren de hambre en el mundo? 8.500 niños mueren cada día de desnutrición y según las estimaciones de UNICEF, y otro tanto mueren de sed. El Banco Mundial, la Organización Mundial de la Salud y la División de la Población de las Naciones Unidas calcula que 6,3 millones de niños menores de 15 años mueren por causas en su mayoría prevenibles. Esto supone la muerte de un niño cada 5 segundos. Contaminación ambiental. Los principales problemas del medio ambiente, entre los que podemos destacar los siguientes: los pesticidas y productos químicos, productos que se usan en la agricultura y en la industria convencional, liberan enormes cantidades de gases de efecto invernadero que son causantes directos de la capa de deterioro de la capa de ozono y del cambio climático. Pero lo más grave es que producen efectos tóxicos en la población. Por ejemplo, el caso del Roundup, que se usa en el cultivo de soja, que está pero diseminado por muchas partes del mundo. Brasil es el principal exportador de soya del mundo. Argentina también le sigue atrás. Y ellos usan el herbicida Roundup para controlar las malezas, pero con un objetivo muy preciso, que es justamente la toxicidad para la población. La deforestación. Los árboles ayudan a purificar el aire. Sin embargo, en las últimas décadas hemos asistido a la desaparición de cientos de bosques en el mundo. Se calcula que cada año desaparece una extensión similar al territorio de Panamá o Portugal. Los desechos industriales y domésticos. El consumo masivo promueve procesos industriales en cadena que pasan por alto la protección del medio ambiente. Los desechos que se generan tras estos procesos son una de las principales causas de la contaminación. Los combustibles fósiles. La excesiva explotación del carbón, el petróleo y el gas natural, entre otros, genera altos índices de contaminación. no solo en el aire, sino en los entornos en donde se extraen tales recursos. Muertes por contaminación superan los 4,5 millones al año, un estimado de 4,5 millones de muertes cada año en todo el mundo. A esta conclusión llegó una nueva investigación de Greenpeace en conjunto con el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio, CREA. La contaminación del aire es una amenaza para nuestra salud y nuestras economías, dijo Min-Ju Son, activista de aire limpio en Greenpeace East Asia. El especialista, que también aumenta los, aseguró que también aumenta los riesgos de accidentes cerebrovasculares, cáncer de pulmón y asma. Además, cuesta billones de dólares. Cifras alarmantes. Según estudios, cerca de 40.000 niños mueren antes de cumplir 5 años debido a la exposición a la contaminación de las llamadas PM2.5, partículas muy pequeñas en el aire que tienen un diámetro de 2,5 micrómetros de los combustibles fósiles, principalmente en los países de bajos ingresos. Eso es, partículas que tienen plomo. El plomo es dañino para los niños. En los países de altos ingresos existe pura benzina, combustibles catalíticos. En esos países usan combustible muy poco puro, entonces que tienen plomo, y eso es lo que produce la muerte de los niños. Por otro lado, aproximadamente 4 millones de casos nuevos en asma en niños cada año son originados por el dióxido de nitrógeno, que es un gas tóxico irritante. Esto es un subproducto de la combustión de fósiles en vehículos, plantas de energía y fábricas. Además, cerca de 16 millones de niños en todo el mundo viven con asma debido a la exposición a la contaminación del nitrógeno de combustibles fósiles. La desaparición del reino animal, el catastrófico descenso de la vida animal por culpa de los humanos. Las poblaciones de especies salvajes registraron una caída de más de dos tercios, o sea, más de la mitad, casi, debe ser un 70%, en menos de 70, en 50 años, perdón, según un informe del Fondo Mundial para la Naturaleza, por sus siglas en inglés. Y esta desaparición o muerte de los animales no muestra señales de disminuir, según el documento, que advierte que la naturaleza está siendo destruida por la acción humana a un ritmo jamás visto en la historia. Las poblaciones de especies salvajes están en caída libre, mientras seguimos destruyendo bosques, diezmando hábitats y agotando la vida marina que la sobrepasa, advirtió Tania Steele, directora ejecutiva de este Foro Mundial por la Naturaleza. Estamos destrozando nuestro mundo, el único lugar al que podemos llamar nuestro hogar, arriesgando nuestra salud, seguridad y supervivencia en la Tierra. Y la más nefasta de todas es la radioactividad económica, perdón, atómica. La radioactividad atómica, las más de 2.000 explosiones nucleares en el aire, en el agua, en la superficie y dentro de la Tierra, que ha hecho el hombre desde que empezó a experimentar con la energía nuclear para uso militar, desde el año 1945 a la fecha, han hecho los distintos países que tienen ambas armas nucleares, 2.000 explosiones experimentales. Esa energía nuclear queda en el ambiente. Ha contaminado mortalmente gran parte del planeta Tierra, sumado a estos residuos de las centrales nucleares distribuidas en todo el mundo. Ha desarrollado muchas nuevas enfermedades del ser humano. Estos residuos son lanzados también en las profundidades de los mares y océanos. Haciendo referencia a la liberación de la energía nuclear, existe un mandato divino que reza: de todas aquellas cosas que Dios Padre ha creado y unido, no lo separe el hombre. Se refería al átomo de hidrógeno, elemento primordial del Creador para dar forma y sustancia de todo lo que Él crea. El hombre, con la bomba de hidrógeno, separó el átomo de hidrógeno, y por eso que es, ha cometido una violación tremenda de su mandamiento. Esto se refiere a la energía nuclear, no se refiere al matrimonio entre los seres humanos, que ponen lo que Dios unió, que el hombre no separe, se refiere a la energía nuclear. Mensajeros del cielo reciben la siguiente revelación sobre el átomo de hidrógeno. En el átomo de hidrógeno está el código primario y causal de la luz creadora, que el dinamismo que instruye y estructura el átomo de hidrógeno es el espíritu del cosmos, visible, que determina el espacio-tiempo. El átomo de hidrógeno es la fuerza omnipresente del incontinuo devenir de las cosas y su causa es la omnisciencia del espíritu creante que reside en él con potencia y gloria. Coerciendo su equilibrio, el espíritu creante se vuelve espíritu disgregante e increante. En Helios reside el espíritu creante. No separéis cuanto Dios ha creado y unido, dice el Señor. Y podemos entender el porqué de ese mandato divino, porque la liberación de la energía nuclear pone en riesgo el principio de toda vida. Así que es muy distinto a lo que nos dicen las iglesias, de que se refería al matrimonio entre un hombre y una mujer, lo que Dios ha unido, que el hombre no separe. Como si el matrimonio entre dos personas fuera unido por Dios. ¿Cómo va a ser unido por Dios si la mayoría de los sacerdotes son nefastos y están lejísimos de Dios? Si ellos creen que son ministros de Dios, están tremendamente equivocados. Y lo otro es que, ¿cómo se va a someter una mujer? Y esa es la excusa que tiránica del patriarcado. ¿Cómo se va a someter una mujer a un hombre que la golpea, que la maltrata? Y por esa creencia estúpida que nos han engañado las iglesias, la gente, por temor a Dios, se somete. Las mujeres se someten a veces. Y yo conozco casos así. Entonces, es realmente, eso no se refiere. Dios interviene en una pareja cuando existe verdadero amor y no necesita un ministro o un sacerdote para que se produzca el matrimonio. El matrimonio se produce en el cosmos cuando existen dos personas que se encuentran con verdadero amor y quienes se han enamorado de verdad y conocen ese amor, que es una cosa que es de otro mundo. Saben que ahí hay una intervención que es más allá de este mundo, lo han sentido. Pero hay la mayoría de las personas que se casan lo hacen por otras razones, por conveniencia comercial, por diferentes razones. Los jóvenes que se casan, oye, pucha, nos alcanza el sueldo, ya casémonos. Así elaboran un matrimonio. Y yo lo he escuchado, entonces no. Entonces, como una sociedad comercial para comprarse un departamento, así lo hacen. Y porque los requisitos para optar al crédito hipotecario les exige que estén casados, o les da más puntos para el crédito, o les da mayor porcentaje de crédito a las personas que están casadas, a las personas que no están casadas. Entonces, es una cuestión netamente comercial. Por eso que las parejas que se casan hoy día duran muy, pero muy poco, porque están, al no estar Dios en el matrimonio, no por el sacerdote, sino porque no está el amor verdadero entre ellos, ha primado el interés comercial. Entonces, evidentemente que ese matrimonio fracasa. Bueno, decíamos que la energía nuclear, no solo por las bombas tiradas, sino también por los reactores nucleares. Hay muchos países, y ustedes deben saber lo que usan la energía nuclear, por ejemplo, Japón, el mismo Argentina, aquí al lado, Brasil, usan energía nuclear no con fines militares, sino para obtener energía eléctrica. Es un sistema muy poco eficiente, pero se obtiene energía eléctrica, sí, también. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema que tienen estas plantas de energía nuclear es que tienen residuos, evacúan mucho residuo tóxico que hay que normalmente lo guardan en tambores sellados. Pero eso no es eterno. Eso a la larga permanece en el tiempo y, imagínense, algunos los tiran al fondo del mar con la presión que significa en las profundidades, eso se va a romper en corto plazo, en cualquier momento. Entonces, es inminente el daño tremendo que sufrimos por causa de la energía nuclear, no solo por la energía de las bombas atómicas, sino también sino por también porque por la cantidad de residuos que salen de estas plantas de energía nuclear. A todo esto se suma que muchas de las más de 480 centrales nucleares dispersas en el mundo están construidas sobre fallas teutónicas. Vean el caso de Fukushima, por ejemplo. Placas de roca que originan terremotos, que con el crecimiento en número de terremotos, muchas centrales nucleares podrían ser afectadas y producir un holocausto nuclear. Y tenemos el ejemplo de Fukushima, que ha contaminado prácticamente todo el Océano Pacífico con un alto porcentaje de radioactividad, porque hasta el día de hoy sigue lanzando al océano toneladas de agua radioactiva diariamente. Y todo lo anterior, debemos agregar la posibilidad de una tercera guerra mundial, que esta podría ser nuclear en el caso de que se vean involucrados, por cierto, los principales frentes, el occidente con el oriente, lo que daría un paso a la desaparición total de la vida humana y de toda especie sobre la Tierra. Esto dijo el presidente Vladimir Putin en su discurso ante la Asamblea Federal Rusa, que los conflictos regionales en Medio Oriente pueden transformarse en una guerra global, e indicó que existe la necesidad de una conversación seria sobre la estabilidad e internacional, muy particularmente con los 5 estados nucleares, Rusia, China, Estados Unidos, Francia y Reino Unido. Aparte de eso, armas nucleares tiene Israel, India, Pakistán. Esos son los países que tienen armas nucleares en este momento. Todo cuanto hemos visto sobre el actuar del hombre en contra de la madre tierra, en contra de todo lo que es vida, podemos decir sin posibilidad de equivocarnos que la humanidad sigue torturando, martirizando, azotando y crucificando a Cristo con cada acción en contra de la vida. Recordemos el Génesis de la Biblia. Génesis dijo en el 6 y 5, viendo el Señor que la maldad del ser humano crecía sin medida y que todos sus pensamientos tendían constantemente al mal, le pesó haber creado al ser humano sobre la tierra. Entonces con dolor dijo, voy a borrar de la superficie de la tierra al ser humano que he creado, y también a los animales, reptiles y aves del cielo. ¿Cómo me arrepiento de haberlos creado?, dice el Señor en la Biblia. La situación que se describe ahí la Biblia es muy parecida a la que estamos viviendo hoy día. La Madre Santísima en Fátima había elegido a Giorgio Bongiovanni, a quien lo estigmatiza como aval de que él, su mensajero, es el mensajero de su Hijo Jesucristo. Giorgio Bongiovanni había recibido el siguiente mensaje del Padre Dios, que hace referencia a la ira de Dios, mensaje de Adonai, el Padre de Cristo, a todos los asesinos de la vida. Este mensaje es muy importante para que vean lo que vamos a vivir. Esto, escúchenlo. No importa que lo crean, pero interesante que lo escuchen. No dejen de escucharlo, porque estas cosas cada día les van a hacer más sentido. Habéis desafiado y escarnecido mi misericordia. Habéis blasfemado contra el Espíritu Santo. Habéis causado escándalo a los niños, mis parvulitos de la vida, matándoles sin piedad, violándoles con orgasmo y diabólica bestialidad. Con todo tipo de venenos habéis torturado a la Santa Madre Tierra, mi esposa, generadora de vuestras almas y nodriza de vuestras existencias. Os habéis convertido en estiércol de Satanás, mercenarios de su milicia. Habéis logrado incluso desobedecer a Lucifer, superándole en maldad y ferocidad, y lívido diabólica y odio ciego. Si no fuera por los elegidos, y por todas aquellas almas llamadas que mi Santo Hijo me ha encomendado, me habría arrepentido de haber creado al hombre sobre la tierra y de haberle confiado el sagrado derecho del libre albedrío. Por boca de uno de mis profetas, Eugenio Siragusa, os había anunciado que habría sacudido el aire, el agua, la tierra y el fuego. Esta profecía está en pleno desarrollo y llegará el día en que exterminaré a muchos habitantes de la tierra con toda mi fuerza y mi santa ira, la cual será tan potente que el diluvio universal de bíblica memoria en comparación habrá sido un acto de misericordia. Haré caer del cielo piedras ardientes y de las vísceras de la tierra haré vomitar sobre vosotros su sangre mortal. Mi espíritu está profundamente dolorido. Me habéis traicionado. Habéis dicho no a la oferta de redención de mi unigénito Hijo Cristo. Ahora se aproxima el día y la hora del juicio universal. No tendréis perdón. No tendréis misericordia. Os echaré de la tierra y os haré arrastraros como serpientes en el oscuro y frío mundo del Hades, donde estará esperándonos la muerte segunda. Ulises, nadie podrá visitaros y ninguna alma podrá liberarlos. En este lugar deberéis sufrir durante 700 millones de vuestros años para después volver a ser hombres un día, con un espíritu libre, pero obediente a las leyes de su Creador. Preparaos, por lo tanto, mi día se acerca y Jesucristo, mi Hijo Sagrado, está pronto para hacer mi voluntad. ¡Ay de vosotros, asesinos de la vida! ¡Ay de vosotros, sacerdotes y traidores de la Iglesia de Cristo! ¡Ay de vosotros, porque se acerca vuestro fin! Bienaventurados aquellos que han permanecido íntegros en la fe y en el amor de ellos. De ellos será mi nuevo reino en la tierra, el paraíso prometido. Bienaventurados. Paz del cielo a la tierra por boca de uno de mis siervos y de mi Hijo Cristo, Giorgio Mogiovanni. Ese mensaje es un mensaje brutal, muy fuerte, difícil que lo puedan asimilar y creer, pero escúchenlo, porque es importante cuando empiecen a pasar cosas que nunca han visto, a lo mejor le va a empezar a hacer sentido ese mensaje. Bueno, ese mensaje es probable que no lo crean, no los culpo, como les digo, y nunca les pedimos que los crean, pero hay otros mensajes de otros videntes que se los voy a mencionar. No todos los videntes son verdaderos, la mayoría no son verdaderos, pero este mensaje va en la misma dirección del que acabamos de ver. Los hombres han elegido el camino de su vida, la muerte. Van hacia ella sin prepararse para tan grave y decisivo acontecimiento. Van porque siguen a la manada, desprovistos del sentido común, sumergidos en una locura impuesta por los gobiernos a través de los medios de comunicación. Van confiados en que la inyección letal les llevará a la vida de antes, pero renovada artificialmente. Viven haciendo planes para un futuro que es imposible que se dé, agarrados por su vida material y conquistados por ideologías que destrozan la vida del ser. La humanidad ya está dividida, quebrada en dos extremos, viendo cómo matan a sus hijos, a su familia, y nadie hace nada, porque ya no hay justicia. Y esos dos extremos son enemigos el uno del otro, que ya nada tienen que decirse, sino que por falta de amor por Dios los hombres tomarán la justicia por la mano y buscarán la solución a sus vidas en la guerra, en matar por dolor, por venganza, por desconsuelo, por hambre, por avaricia. O sea, aquí vamos a estar viendo que pronto nos vamos a hacer justicia por las manos, porque vamos a ver que nadie nos hace justicia. Y así aparecerá de la nada el hombre impío. ¿Quién es el hombre impío? El anticristo, que hablará de paz y justicia, que engañará incluso a los elegidos, porque estos tampoco acaban de darse cuenta que el mundo va a desaparecer y que la iglesia tiene que morir para resucitar. Y no quieren morir, sino que quieren defender la iglesia para que vuelva a lo de antes. Y no es posible, ya que por la vida espiritual y eclesial será transformada y no se necesitará lo antiguo en la forma antigua, pues el mundo ya no será más como antes, incrustado en lo material y humano, sino que será nuevo en los corazones y renovado en la naturaleza, en donde se podrá obrar la verdad sin condiciones y sin límites. Querido resto fiel, los llamo a la guerra. Las fuerzas del mal han adelantado sus planes perversos contra toda la humanidad. Por ello los llamo a unirnos todos en oración para que la Virgen María pronto sea proclamada corredentora de toda la humanidad y sea pronto la iluminación de las conciencias, que sea, eso es el llamado aviso. Declaro que el aviso está cerca. El barco de Pedro se hunde por completo. El barco de Pedro, ustedes saben cuál es, que es la Iglesia Católica. Jesús grita su desprecio por sus prelados, hombres infieles, sin más amor por el amor. Hemos llegado a la etapa final. El cielo grita justicia. Es Dios quien clama por su justicia. Oh hombres, ya no tendréis su gracia. Seréis enterrados vivos por los escombros que caerán sobre vosotros. El templo ha sido profanado. Dios ha sido sacado de su casa. Sus fieles borrachos de tontería. ¿Acaso no eso se parece a lo que dijo la Virgen acá en Peña Blanca, que los sacerdotes eran cloacas de impureza? Pobres hombres, pobres porque ahora privados de la verdad creen ciegamente en los que los arrastran al infierno. El mal avanza, los gritos, los gemidos y los dolores surgen de todos los rincones de la tierra. No puedo mirar a esta miserable humanidad empeñada en el pecado, esclavizada por su necedad, que vive para las cosas de este mundo. Se deleita en la carnalidad. Mis hijos están fascinados por el mal, por todo lo que es la muerte. La oscuridad se apodera de los hombres, les chupa el alma, los hace incapaces de razonar con sus propias mentes. Es brutal el mensaje, pero es muy bueno. Este mensaje de ustedes, a lo mejor lo encuentran chocante, lo encuentran interesante, pero yo estoy seguro que no lo cree, y no los culpo. Pero cuando los edificios se caigan arriba de las calles, cuando las calles se engrieten de tal forma que no se va a poder circular en ningún vehículo, en ningún auto, por las calles, cuando pase eso, queridos auditores, ustedes van a creer o se van a dar cuenta que estos mensajes van a aflorarles y les van a hacer sentido. Hoy yo, Dios, Rey del Universo, te hago estas preguntas. ¿Podrás reconocerme? ¿Podrás elegir libremente si volver a tu Dios de amor o pertenecer a Satanás? ¿Podrás mirarme a los ojos? Pobres criaturas mías, ahora están empañadas por el pecado que los ha vuelto encorvados e incapaces. Pero mira ahora lo que yo, Dios, manifestaré en mi justicia. Esto lo verán todos, porque es la voluntad de Dios. Tardos caerán de sus tronos, derrocaré sus imperios, los vaciaré de todo bien, caerán como sacos vacíos en la tierra y se arrastrarán como serpientes. Es el final de una historia de maldad. Sucedió, pero ahora Dios abra la nueva era para la libertad de mis hijos, donde encontrarán paz y gas y gozo y se deleitarán en todo mi bien. Adiós a todos los que no me pertenecen porque en su libre albedrío han elegido otro Dios, el de la muerte eterna, que es el Dios dinero. Parece que tenemos una pregunta, queridos auditores. La señora Alejandra Zúñiga, oiga, ¿y quién me certifica que este señor que usted habla, Buen Giovanni, es una persona seleccionada por el cielo? ¿Y qué lo hace tan especial a él? Bueno, señora Alejandra, me parece que usted. Sí. Me está diciendo producción que no me puse en audio. Bueno, se me pasó, lo dejamos para el próximo programa. A ver, respecto de... del por qué usted dice, de partida leí un mensaje de John Giovanni y después leí un mensaje de otro vidente que se llama Miriam Corsini de Carbonia, Italia. Pero Giorgio Giovanni tiene, señora, para que usted sepa, usted no tiene por qué conocerlo, él es un estigmatizado que tiene las heridas de Cristo desde hace 32 años. Yo lo conozco personalmente hace varios, casi 2 décadas. He convivido con él, soy su amigo, yo hablo casi todos los días con él o por chat. Le he visto sus heridas, él es diabético y tiene las heridas sangrantes en las manos, en los pies y en el costado. Su sangre ha sido examinada. No es la misma sangre que le corre en el brazo que la que le sale en las heridas sangrantes, digamos. Las heridas sangrantes tienen otra sangre, que es la misma sábana de la sábana santa. Él es diabético y si usted sabe algo de enfermería, sabrá que una persona diabética con una herida profunda se gangrena fácilmente, sobre todo los pies. Y entonces él es un milagro viviente. Su vida la conozco de cerca y está llena de prodigios. Y él es perseguido. Él está luchando contra la mafia viviendo en Sicilia, en Palermo, imagínense, en la boca del lobo. Una persona que no tenga todo ese aval no sería capaz de hacer eso. Una persona que no tenga todo ese aval no sería, no tendría su vida llena de prodigios. Su vida está llena de prodigios. Quienes lo conocemos de cerca sabemos que su vida está llena de prodigios y milagros. Y entonces, y eso es lo que pasa con las apariciones de la Virgen. Cuando hay una aparición de la Virgen, siempre están rodeadas de prodigios y milagros, porque así esa es la metodología del cielo para que nosotros, que somos incrédulos, creamos que es un mensaje que sobrenatural y que viene del cielo. Si una aparición de la Virgen no tuviera ningún milagro, ningún prodigio, la gente no creería que viene del cielo. Y aún así, a pesar de los prodigios, la gente poco cree. Somos terriblemente incrédulos. Entonces, esos prodigios y ese milagro viviente que es Él, es el aval de que es quien está detrás de Él y que es un mensajero del cielo. Es el certificado de calidad del mensajero, sin lugar a dudas. Entonces, por eso que lo menciono. Y bueno, y seguramente usted sígale la pista y va a ver que un día, cuando sea matado, va a resucitar, tal como sale en el Apocalipsis 11. Él es uno de los testigos del Apocalipsis. Y entonces él va a ser matado por el anticristo, pero va a resucitar al tercer día, y ahí la gente se va a llenar de miedo. Eso, tómelo, no me lo crea, pero tómelo, y va a ver usted qué va a pasar. Bueno, seguimos. Antes de seguir, vamos a... A leer un trozo, una perla que le estamos dando de un evangelio apócrifo, que es algo que tiene una enseñanza pero riquísima. Hemos estado hablando en todos los programas de un trozo de un evangelio apócrifo, que es algo que la gente no maneja ni conoce. Se trata de las lecciones de Mateno. El Mateno era un maestro esenio. Enseñó a Juan y a Juan el Bautista y a Jesús cuando eran niños. Para que vean las cosas que él dice y lo que sale en este evangelio, que es una enseñanza brutal y espectacular. La doctrina de la ley universal, el poder del hombre para elegir y para adquirir, los beneficios de los antagonismos, antiguos libros sagrados, el lugar de Juan y de Jesús en la historia del mundo. Mateno y su pupilo Juan estaban hablando de los libros sagrados, de los tiempos antiguos y de los preceptos de oro que ellos contenían. Cuando Juan exclamó, Estos preceptos de oro son sublimes. ¿Por qué necesitamos tener otros libros sagrados? Mateno le contestó, los espíritus del Uno Santo hacen que todas las cosas vayan y vengan a su debido tiempo. El sol tiene su tiempo para ocultarse, la luna para levantarse, para crecer y para menguar, las estrellas para ir y venir, la lluvia para caer, los vientos para soplar. La semilla tiene su tiempo y la cosecha el suyo. El hombre nace y muere. Estos espíritus poderosos producen el nacimiento de las naciones, las amamantan hacia el poder más grande y cuando su tarea ha terminado, las amortajan y las colocan en sus tumbas. Los acontecimientos de la vida de una nación son muy varios, lo mismo que en la vida de los hombres, y temporalmente no siempre son placenteros. Pero en el fin, la vida, la verdad aparece. Lo que ocurre es siempre lo mejor. El hombre fue creado para una misión noble, pero no puede hacerse hombre libre, lleno de sabiduría, verdad y poder. Si fuera presionado, confinado a estrechuras por las que no puede pasar, sería un juguete, una mera máquina. Los espíritus creadores dieron al hombre voluntad, y por ella tiene el poder de elección. Puede conquistar las más grandes alturas o hundirse en los abismos más profundos, por lo que él decida adquirir, tiene el poder de alcanzarlo. Si desea fortaleza, tiene en sí poder para adquirir fortaleza, pero tiene que vencer resistencias para conquistar su ideal. Ninguna fortaleza se adquiere jamás en el ocio y el abandono. De allí que, en el torbellino de los conflictos múltiples, el hombre está colocado donde pueda hacer el esfuerzo de desenredarse. En cada conflicto el hombre adquiere fortaleza. En cada conquista es capaz de ascender a alturas mayores. Cada día le trae nuevos deberes y nuevas atenciones. El hombre ni es llevado sobre abismos peligrosos, ni es ayudado para vencer a sus enemigos. Él es su propio ejército y su espada y su escudo. Él es el capitán de sus propias huestes. Los unos santos no hacen sino alumbrarle el camino. El hombre nunca ha quedado sin un faro de luz que le guía. Siempre ha tenido una lámpara encendida en su mano para que pueda ver las cosas peligrosas, los torrentes turbios y los abismos traidores. Y así han conceptuado los unos santos. Cuando los hombres necesitan mayor luz, un alma maestra viene a la tierra para darles esa luz. Antes de los días de los Vedas, el mundo tuvo muchos libros sagrados para alumbrar la vía. Y cuando el hombre necesitó una luz mayor, aparecieron los Vedas, el Avesta y los libros del gran Tao para mostrarle la vía hacia las más grandes alturas. Y en el lugar debido apareció la Biblia hebrea, con su ley, sus profetas y sus salmos, para iluminar al hombre. Mas los años han pasado, y el hombre necesita una luz más grande. Y ahora la estrella del día, en la altura, comienza a brillar. Y Jesús es el mensajero encarnado, que debe mostrar esa luz a los hombres. Y tú, mi pupilo, se refería a Juan el Bautista, ha sido elegido para presagiar el día en que se acerca. Pero para eso tienes que guardar la pureza del corazón que ahora posees y tienes que encender tu lámpara directamente en los carbones que se queman en el altar del Uno Santo. Entonces tu lámpara se transmutará en llamas sin fronteras y serás una antorcha viva cuya luz brillará donde quiera que viva el hombre. Pero en las edades futuras el hombre escalará a mayores alturas y luces todavía más intensas vendrán. Y entonces por fin un alma maestra poderosa vendrá a la tierra a iluminar la vía hacia el hombre, hacia el trono del hombre perfecto. ¿Qué les pareció esa espectacular enseñanza? La verdad es que me pareció a mí excelente, la encontré muy interesante. Parece que llegó una pregunta de nuestros auditores. ¿Dónde estuvo Jesús en esa toda historia perdida durante tanto tiempo, Claudio? No sabemos, desde los 13 hasta los 33, ¿qué hizo? ¿Y dónde podemos leer esto? Pregunta Maribel Fernández. Mira, desde los 12 hasta los 30 años estuvo perdido. De hecho, en la Biblia tú, como debes saber, parece que eres una persona instruida, no aparece nada y lo único que se insinúa de que fue carpintero. Pero nadie que tenga dos dedos de frente puede pensar que un niño que a los 12 años daba muestras de una sabiduría brutal y que les daba clases a los maestros de la ley, a los 15, ¿cuánto más sería? A los 18, a los 20 o a los 25. Y nada se sabe cómo iba a ser un alma de esa categoría, iba a ser carpintero, sin el afán de menospreciar la carpintería, digamos, pero un alma de la envergadura de Jesús, que todavía no estaba cristificado, pero no podía sumergirse en ese tiempo, tenía que ir a divulgar el mensaje y a buscar a quienes lo acompañaron. Hay un pasaje en Juan 17, cuando Jesús sabe que lo van a crucificar, él dice, le ruega en silencio, le ruega a su padre y le dice, Padre, yo no te ruego por el mundo, o sea, como diciendo ya, esto está, no hay nada que hacer, pero te ruego por los que me diste, que son los que lo acompañan. Esos que le dieron son los elegidos, y esos elegidos él los encontró en distintas partes del mundo, no solo en el pueblo judío ni donde estuvo haciendo su ministerio. Él fue a buscarlos a distintas partes del mundo, y él no solo andaba en burro, sino también andaba en nave extraterrestre, porque fue a América, fue a la India, al Tíbet, a distintas partes. Y se ha escrito mucho en el tema. Yo creo que usted puede poner en el buscador de Google, ponga los años perdidos de Jesús. Y va a encontrar. Hay un escrito que muy, muy interesante de un escritor ruso que habla de cuando Jesús estuvo en el Tíbet, que tiene, hay mucha información, digamos, muy, muy exquisita la información de las cosas que vivió. Y hay muchas evidencias en el Tíbet de la presencia de Jesús allá, a quien llamaban el Santo Isa, y latina WSA. El Santo Isa le llamaban, y para que usted lo puede buscar, ponga Santo Isa, y va a llegar y se le va a abrir un montón de información. Eso es lo que ahí puede buscar sobre los años perdidos de Jesús, y va a ver que hay mucha información, de verdad que hay mucha información. Entonces, claro, no hay información de que haya andado en naves extraterrestres, pero nosotros sabemos que fue así, y es una cosa de lógica. Estuvo en América, estuvo en distintas partes, con pueblos, con tribus prehispánicas, que tenían, hablan de dioses, distintos dioses. Bueno, eso le puede haber, alguno de esos, no sé cuál, digamos, pero alguno de esos puede haber sido Jesús. Entonces, por distintos nombres lo conocieron, pero por ejemplo el dios de los mayas que era Palenque, no sabemos quién era, a lo mejor puede haber sido Jesús. No tenemos antecedente, pero sabemos que un ser de luz se les apareció y lo tildaron de dios. Entonces, y así en los aztecas, en el Tenochtitlán, en los incas y en distintos pueblos prehispánicos, encontramos evidencias de presencia de los mapuches también, hablan de la presencia, hablan de una mujer, o sea, puede haber sido la Virgen María, pero en ese entonces, claro, ellos no sabían, pero estoy especulando, no estoy afirmando, ellos no sabían ni del catolicismo ni nada por el estilo, ni nadie les dijo nada. Pero hay evidencias. Yo mismo he hablado con machis y han hablado de espíritus luminosos. Entonces, no sabemos, puede ser. Pero estuvo en muchas partes y hay evidencias de eso. Y en la India también estuvo. Tenemos otra pregunta, ¿no? Florentino, ¿quién creó la humanidad? ¿Dios o los reptilianos, Anunnaki, Enki y Enlil, que lo hemos visto ya en Alienígenas Ancestrales, en History Channel? ¿Por qué vemos tantas serpientes en la historia de la humanidad? Bueno, Florentino, tú siempre nos estás preguntando. Mira, quien creó al hombre fue Dios, por orden de el verdadero Dios, que es el Espíritu Santo, el Padre de Dios, junto a los siete espíritus delante del trono, que son los Elohim, le dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y es la única manera de que el hombre pueda llegar a ser Dios a través de los milenios. Entonces, no fue ni Enki ni... No, esos son... Y nunca los reptilianos. Eso sí que tengo absoluta certeza. Fueron los Elohim, que son espíritus de seres como los arcángeles, son espíritus muy elevados, que pueden hacer cualquier cosa con la materia y con la luz, y por lo tanto pueden inocular un espíritu. Es una cosa impresionante lo que ellos pueden hacer, y los reptilianos no tienen esa capacidad, lamentablemente. No son ni de cuarta dimensión los reptilianos, entonces no tienen la evolución para poder hacer una cosa de esa envergadura. Entonces, por eso que se dice que fue Dios que lo creó, porque fue a voluntad divina. La causa primera fue la que dio el fiat, o sea, el hágase, la orden para que se haga, vino del Espíritu Santo, a través del Padre, que está compenetrado por el Espíritu Santo. Y usó a los siete espíritus delante del trono. De cada trono, que es un Dios Padre, en cada sistema solar hay siete espíritus delante de un trono. Ellos son los que le siguen, digamos. Entonces, ellos hicieron al hombre, pero obviamente de quién fue la idea, de quién fue la voluntad de hacerlo, de Dios. Por lo tanto, fue Dios que lo hizo. No sé si me explico claramente. Bueno, parece que estamos en la hora, así que nos tenemos que dejar, nuestros queridos auditores. Muchas gracias siempre por... nos dan más tiempo. Producción nuevamente es generoso con nosotros y nos da un espacio más. Bueno. A ver. Lo que queríamos decirle, lo que quise yo mostrarles, primero con la desobediencia de Fátima, los problemas que originan lo que va a ser la justicia de Dios. O sea, producto de todas esas aberraciones y muchas otras más que hemos visto, que la hemos desarrollado en distintos programas, Dios va a juzgar a la humanidad y va a aplicar su justicia. Va a pasar el tiempo de misericordia después del aviso y va a llegar la justicia de Dios. Por eso que es importante entender el proceso que estamos viviendo para convertirse antes de que sea demasiado tarde. Por eso que insisto, a mí se me ha dicho que insista con este tema, no para que me crean, sino para que cuando llegue la hora, ustedes resuciten en la conciencia por toda la información que les ha llegado. Cuando en la Biblia se habla de la resurrección del último día, se habla de resucitar en la conciencia, no como nos hablan las iglesias, que va a resucitar en el cuerpo. Es imposible que personas que se han muerto hace 100 años resuciten en el cuerpo, si el cuerpo no es nada. Entonces, resucitan en la conciencia, estén encarnados o desencarnados, pero resucitan en la conciencia en el sentido de que se dan cuenta. De repente todo les hace sentido, todo fluye. Entonces, eso va a pasar. Y para avalar, por un lado, el mensaje de Giorgio Giovanni, que es un mensaje del cielo, un mensajero que a mí me merece toda confianza y certeza, porque la conozco, es mi amigo y lo conozco de mucho tiempo, les presenté un mensaje de otro dente, que va en la misma dirección, porque hablaba de, criticaba a la iglesia y hablaba de la justicia brutal que vendrá. Entonces, ahí tenemos mensajes que son los mensajes que da el cielo. Hoy día está dando esos mensajes. Nos da mensajes de, como dicen muchos videntes, de que nos dicen que tenemos que rezar y cosas así. Esos mensajes no son del cielo. Esos son mensajes de engaño. Son mensajes de, dados por demonios. Y no es maravilla. El mismísimo Satanás se disfraza de ángel de luz, lo dice la Biblia, y engaña a muchos otros videntes. Entonces, hoy día el engaño está a pedir de boca, y es brutal el engaño. Entonces, es muy fácil que hasta los videntes son engañados. Pero si entendemos cómo son las cosas, es difícil que nos engañen. Es muy difícil que nos engañen porque nosotros sabemos lo que dicen hoy día los mensajes del cielo. Y un mensaje que no condena a la iglesia, un mensaje que no habla de la justicia divina y de la amonestación al comportamiento de la humanidad, no es un mensaje verdadero del cielo. Eso tengo la certeza absoluta. No puede ser, porque hoy día nosotros sabemos muy, pero muy de cerca lo que está pensando el cielo en este momento. Entonces, por eso que les quise graficar esto. Por un lado, las causas de la justicia divina, y cuando llegue, que no digamos, ¿por qué nos pase esto? ¿Por qué Dios no hace esto? Tenemos que entender y abrir los ojos de por qué está pasándolo, o por qué va a pasar lo que va a pasar. Nosotros vamos a cosechar lo que hemos sembrado. Es el principio de acción y reacción, la ley de causa y efecto. Es una ley universal que él se cosecha lo que se siembra. El que a hierro mata, a hierro muere. Es ineludible. No se puede no sufrir las consecuencias de nuestros actos. Cada acto que nuestro tiene que tener sus consecuencias. Bueno, queridos auditores, no quiero abusar de la generosidad de la producción de la radio, así que lo dejamos y lo esperamos el próximo jueves a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa. Muchas gracias, queridos auditores, muchas gracias por sus preguntas y buenas noches.